sofá sin mirar. Intentaré calmar estos dolores. Dame una ayuda para poder continuar. Dame una ayuda para poder continuar. Estoy que no doy más. No va más. Con una sensación que se me escapa. Desesperado. Dame una ayuda para poder continuar. Ahí estaba Virus, ahí estaba la voz del querido, del recordado, del presente, Federico Moura. Ahí estamos nosotros, los Corolla, aquí en la mañana, el Nacional Rock, en este domingo de Navidad, recorriendo algunos momentos interesantes que nos pareció que iba a estar muy, muy, muy bien volver a compartirlos con ustedes. De eso se trata el espacio de hoy aquí en Nacional Rock, en la 93.7. No es lo mejor de... no, es muy difícil ver qué es lo mejor, qué es lo peor. Antojadizamente encontramos algunos fragmentos de lo que fue el programa de este año y decidimos ponerlos nuevamente en el aire para alegría de grandes y chicos. Seguimos en Nacional Rock, seguimos en 93.7, seguimos los Corol en la mañana de esta feliz Navidad. En el tumulto de los húsares de Momo, encandilado por las luces de otro barrio, aquel murguista saludando con su gorro se despedía como siempre del tablado. Entre la nube de pintados chiquilines vio la sonrisa que enviaba una princesa. Entre los rostros de mezclados colorines dudo si era para él la gentileza. Y por si acaso dedico una reverencia a la muchacha que en la noche se quedaba. En el momento de partir la bañadera, volando un beso se posaba en su ventana. Y paso a paso la ansiedad lo malhería. Quedaba poco del nocturno itinerario. Uno tras otro los cumples se sucedían, se retiraban el último escenario. Tiró el disfraz en el respaldo del asiento, borró los restos de pintura con su mano. Volando un tacho lo llevaba contra el viento, la vio justito a la salida del tablado.